ahora que me enamoré, te marchas. Me dices que ya no me quieres más. Saltas mis defectos y te alejas. Yo creo que otro ocupa mi lugar. Que me enamoré, te marchas. Dices que ya no me quieres más. Saltas mis defectos y te alejas. Yo creo que otro ocupa mi lugar. Ahora que te vas, me dejas, te alejas. ¿Y cómo hago para poderte olvidar? Que me